50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 19 de agosto. Autorizan la actividad de los y las psicólogos en una nueva fase platense. Mediante una conferencia de prensa que se dio a nivel provincial, anunciaron que si bien no es lo que se recomienda desde el Estado, se vuelven a activar los trabajos presenciales de los profesionales. La medida corresponde a una necesidad de la atención integral de la salud desde provincia. Mientras tanto, aseguraron que los deportes individuales siguen siendo evaluados para su implementación. Durante la conferencia, el jefe de gabinete habló de las nuevas medidas para la fase 3 y pidió a los intendentes que sean responsables y respeten las normativas nacionales y provinciales y que las apliquen en sus distritos. Denuncian acciones intimidatorias contra trabajadores senegaleses. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Resistencia. Días después de la reunión con la secretaria de Control Urbano, Virginia Pérez Cataño, representantes de la comunidad senegalesa recibieron un llamado del responsable de la comisaría primera, quien le informó las intenciones del municipio de retomar las reuniones, pero ya no en las oficinas de Control Urbano, sino en dicha comisaría y sin la presencia de los abogados. Hablamos con Damián Brumer, del colectivo de abogados populares La Ciega. Poner en conocimiento toda esta situación del juez a cargo del juzgado federal número 4 de La Plata, que es donde tramita el amparo colectivo que presentamos a favor de todas las personas de origen senegalés que transitan o que residen en la ciudad de La Plata. Pedimos concretamente que se convoque a una audiencia a las autoridades municipales y a las autoridades del Ministerio de Seguridad Provincial. Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Presentaron el proyecto de ley de fomento de pluralidad y diversidad informática. Representantes de medios autogestivos, cooperativos, comunitarios y micropymes participaron virtualmente de la presentación del proyecto de ley que busca romper con la asimetría que existe en los mapas de los medios de comunicación. También intervinieron representantes de sindicatos de comunicación y del Poder Legislativo. Los principales puntos del proyecto de ley son mejores regulaciones en materia de subsidios, desgravamientos e impuestos que hoy rigen para otras actividades, equipar a los medios, establecer un fondo de fomento del pluralismo, la implementación de una política federal que permita mejorar las condiciones de trabajo y la aprobación de una ley integral de la diversidad y el pluralismo informativo. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 10. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.